Ahí bailen mujeres, esta cumbia. Ahí bailen mujeres, esta cumbia. Ahí con ron y vela, que bien se baila. Ahí con ron y vela, que bien se baila. Y con las manos en la cintura. Ay, que bien se baila esta cumbia. Ay, que bien se baila esta cumbia. Ay, que bien se baila esta cumbia.